Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Pues no vaya. Gracias, gracias. Pues no vaya. A todos. Esas son. Leonardo, por favor. No hay voz. Gracias. ¿Qué te parece? Está muerto. ¿Está muerto? Apaga el celular, por favor. Sí. Buenas noches, familia. ¿Tan buenos los equipos del Mona? Sí. Cero aporte. Está rico.